Eliseo Vargas, ya. Presidente de Tarapacá de, Del Distrito 8 del Alto. Distrito 8 del Alto. Eliseo, un poco cuéntanos. Sector Ventilla. Cuéntanos un poco cómo está avanzando, ¿no?, el mejoramiento del servicio. Ustedes han tenido un grupo con el cual están tratando de mejorar, ¿no? Pero el resto también no les acompaña, ¿no?, otros sindicatos. Esa es una desgracia total, porque una pelea tremenda en este sindicato Villa Remedios, ahorita, que nosotros que estábamos componiendo, hasta el momento componemos, pero el señor secretario general, se llama Ireneo Rojas, que no cumple. No sé, este caballero, no sé en qué hará llegar a la gente, porque anterior, el 9 de noviembre ha sido aniversario del Grupo H, que representa a Tarapacá de a 2 de febrero. Y no se ha hecho su presente para posicionar su nuevo directorio. Y hasta ahora no. Mañana posiblemente va a haber reunión de emergencia, dicen, en el grupo. Ahora, ¿en qué llegaremos? Por eso quizás vamos a necesitar su persona, más o menos, para que entreviste. Dice que están agarrados de la federación. Dice, la federación siempre va a querer su monopolio, porque ahorita están... Nosotros como presidentes de la zona ya le hemos hecho identificaciones del caso, interno, dice. Entonces, ¿ese para qué? Para que el pasajero de nuestra zona, que no esté preguntando va a ir a Cruz y Ventilla, Los pasajeros, se ha dicho, lo ven con ese logotipo, tienen que subir y tienen que llegar a Cruz y Ventilla al caso. Es la mira. Entonces nosotros también vamos a pedir, hemos hablado con su alcalde, con algunos ejecutivos, que todos los operadores del sector Ventilla que se identifiquen para evitar el trameaje, más que todo. Sí. Con un distintivo, más o menos, ellos sabrán cómo colocarse. Entonces, es el pedido, y mediante de su persona, de esa emisora Herbol, quisiera que nos apoye esto para que logremos el objetivo, para que salgamos adelante. Vale. Pero también han mandado una nota, ¿no?, del sindicato Villa Remedios, indicando que tienen hasta el 13 de noviembre para retirar esos stickers porque no están contemplados en sus reglamentos, dicen, ¿no? Ese sí, siempre van a hablar, porque el sindicato siempre quiere hacer sus trameajes. Y si el secretario general, si viene a consensuar a las zonas, que haga, a ver en qué forma. Nosotros, el pedido de las juntas vecinos es que se identifique todos los casos, Hasta el 13 de noviembre, hasta ahora no ha pasado nada. Ahora es el sindicato que atoca a esos grupos que están identificados, la base. Que vamos a hacer, salir a defender, porque nosotros, el que sufrimos tan lejos, hay casos que quieren trabajar, hay casos que no quieren trabajar. Ahora, si no quieren trabajar, que se vayan a sus casas, es mejor, ¿no? Si no, ¿qué podemos hacer más? Y con este sticker, por lo menos hasta el momento, ¿está mejorando el servicio? Ha mejorado, ha mejorado algo, por lo menos. Hay siempre, unos 100%, debe haber unos 10 mañudos que siempre están y están controlando, pero y lindo sería una resolución que salga del municipio, del Distrito 8, que todos los grupos que operan, que se identifiquen, así para no estar sufriendo. Aquí en las tardes hay que estar detrás de los minibus, hay que estar correteando, que no va a ir a Ventilla, dice que se lo tapa, que se lo sacan sus discos, pero con el sticker funciona. Claro. Funciona. Entonces, esa es la mejora, un poquito estamos viendo. Ojalá Dios quiera que a futuro quisiera mejore un poco más. Claro. Ahora habría que transmitir eso o replicar eso en los demás sindicatos, ¿no? Ese seguramente, ese ya hemos, mediante una nota estamos pasando al subalcaldía, que es ente regulador, la alcaldía es que ente regulador de los sindicatos, y tanto la federación. La federación, hay datos, es de ellos, entonces siempre va a defender, y la alcaldía es el que tiene que hacerse respetar. Las guardias municipales, ¿qué cosas hacen también? Esas sus atribuciones, es controlar el cambio de dígito, trameaje, pero no, pues él está haciendo competencia a los barritas, que pidiendo licencias. No es su competencia, pero hay rato, necesito, quisiera que mejore también ustedes, presidente de sus emisoras, por lo menos que mencionen ese, las guardias municipales. Aquí en las tardes sin dígitos están dando vuelta y no le dicen nada. Ahora uno que está con dígito está molestando, y es un poquito, medio siempre, cuando la ley se publique legalmente, que salga, quizás un poquito más va a mejorar el tema transporte, sector 20. En cuanto al pasaje, ¿cómo estamos ahí? ¿Este sector se cumple unos 50 o...? Unos 50, sí cumple. Esta se encata un peso y... Allá, sector Ventilla, la gente está más tranquilo. El que pelea es del sector se encata. Hay ratos, los carros de ventilla directo, pasajero cargan y se cuelan, hay ratos. Y unos 50 kilómetros en tremendo pelea hacen. Entonces, los carros de sector ventilla más prefieren cargar todo directo, porque la gente de allá sufre, porque hasta se encanta cualquier maletero va. Y allá hay ratos, es un poquito lejito, de cruce ventilla a Tarapacá a 2 de febrero, es más lejos. Pero están cumpliendo. No serán 100%, pero están cumpliendo. Para aquellos vecinos que no conocen, ¿no?, de dónde se va hasta Sencato, de dónde se toma el minibús, ¿nos puede un poquito explicar qué calle tiene que esperar y para ir directamente ahí? Los minibuses que de sector Ventilla, ahorita del sindicato Villas de Medios, que los dígitos que están operando son 400, 720 y 736, 410 y 437. Y ese, aquí, mayor parte en las tardes y ahí ya se alcanzan hasta calle 13, calle 4. Ahí tienen que esperar, porque tampoco no tienen que bajar mucho hasta calle 7, porque vienen de aquel lado con pasajeros y difícil que le boten, el pasajero se enoja. Tienen que llegar hasta calle 3 por lo menos, y de ahí tienen que tomar la movilidad. Si tienen ese sticker que es interno, y que suban, y si no quiere llegar el conductor, aunque saquen el vídeo, porque eso se ha dicho en las reuniones de las juntas de vecinos. Y la junta de vecinos vamos a, sobre eso vamos a responder esas cosas, en qué forma. Porque tampoco no es justo que se coloquen y que se esté votando lo mismo. ¿De qué sirve que se coloquen? ¿Algo más, hermano? Eso sería de parte de transporte y parte de cuestión del avance de las obras. Un poquito ya estamos este año atrasados. La POA 2014 hasta ahora no está haciendo la cumbre. Ojalá hasta este 25, porque al año las obras se va a atrasar harto. Y otra desgracia que estamos con el mismo presupuesto de 2001. ¿Sigue? Sí, estamos con el mismo presupuesto. Y en vano se ha llevado el censo y no hay el presupuesto. Claro, este año tenía que entrar, ya tenía el siguiente año, ¿no? Este año ya tenía que entrar porque el año pasado ha sido el censo. Y este año tenía que entrar, pero como no se está entrando, así es, hay ratos. Desgraciadamente, los salteños somos culpables. No podemos decir que el censo está mal. Mucha gente se ha ido de la provincia y se aguantan. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a decir, si no se está mal y nosotros mismos tenemos la culpa, se han ido a la provincia. No podemos culparnos, ¿eh? Una cosa que nosotros mismos hemos hecho mal. Entonces, eso, ojalá que llegue y ni modo, este año hay que aguantarse al año que ya va a ser, me acuerdo, al censo de 2010. Muy bien, muy bien.